Dímelo, Play. Play en Skills, papá. Yo siempre niño supe lo que quise. Quería dinero y gracias a Dios que lo hice. La vida me cambió. Yo siempre quise esto. Yo duro trabajé, ahora me gané mi puesto. Saludos a la gente que siempre me ayudó. Y a los que están en contra, su veneno no sirvió. Me acuerdo mi jefita, cuánto ella sufría, pensando si algún día su hijo lo lograría. Que saquen las botellas, que ahora toca brindar. Solo con pacas verdes y marihuana para quemar. Aquí somos humildes, saludos al compita Nicky Jam. Play and Skills. Antes no tenía nada, ahora tiramos en el aire los billetes. Tiramos en el aire los billetes. Tiramos en el aire los billetes. Antes no tenía nada, ahora tiramos en el aire los billetes. Suponiendo, baby, y yo facturando, baby. De espalda hablando y de frente mamando. Salimos del caserío, ya no conocemos el frío. Este flow es épico, este perro en México, yeah, yeah. En el VIP todas las mames, todas importadas de Miami. Tu película es mentira, mi película es real. Tiki nunca va a dejarle facturando. Y son todos de cienes. Antes no tenía nada y el garaje ahora está lleno de juguetes, de juguetes. Antes no tenía nada, ahora tiramos en el aire los billetes y son todos de cienes. Antes no tenía nada y el garaje ahora está lleno de juguetes, de juguetes.